Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar. Ven a liberar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, entraste a tu Creador y permanece siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar.